En este apartado voy a explicar el uso de TinEyes, Google Imágenes y diferentes bancos de imágenes. TinEyes y Google Imágenes son buscadores de imagen a la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de poner un texto para buscar la información, podemos usar imágenes de manera que arrastrándola a la barra de búsqueda nos muestre la información que deseamos sobre la imagen escogida. Es una manera de obtener información de una imagen de la cual no sabemos nada. La información obtenida es variada, como por ejemplo el número de copias existentes, la página oficial a la que pertenece o quién fue su autor, entre muchas otras prestaciones. Para este post he escogido los bancos de imágenes que Luis Codina menciona en su documento. Entender los bancos de imágenes, el profesional de la información. Posteriormente he analizado los diferentes bancos de imágenes. He comenzado por Eich Photostock, luego he analizado Getting Imágenes y finalmente Corbis. Tras investigar el funcionamiento de cada página, he escogido una imagen de cada uno de ellos. Estas imágenes las podéis observar en los enlaces que he colocado abajo, junto a una pequeña crítica sobre estos bancos de imágenes.